Dulce. Pudem. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Espero que todos hayan amanecido súper, súper bien. Y para iniciar este bonito martes, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 96 grados, mínimas de 66. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente soleados, hay probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 94, mínimas de 73. Para el día jueves y viernes se esperan cielos despejados, con probabilidad para el día jueves de que caigan precipitaciones, con una probabilidad del 40%, y el día viernes una probabilidad del 30%. Para el día jueves máximas de 93, mínimas de 70, para el día viernes máximas de 89, mínimas de 65, y para este fin de semana, para el sabadito, se espera cielos despejados con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 80 grados, mínimas de 61. Y recuerda que si tú estás de cumpleaños o algún ser querido está cumpliendo años y quieres hacerle llegar las felicitaciones, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. En la página principal te vas hasta el pie de la página y ahí está un chat de Facebook, o en la pestaña que dice contáctanos también nos puedes escribir, o si estás en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Vámonos con música y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se fue. Clarito me habla en inglés. Qué bonito se ve.

exalcalde Giuliani olvida qué ocurrió el 11 de septiembre. El exalcalde de Nueva York olvidó el 11 de septiembre del 2001 durante un evento de Donald Trump el día de ayer por la tarde. Durante esos 8 años antes de la llegada de Obama, no tuvimos ningún ataque efectivo de terroristas islámicos radicales en Estados Unidos, dijo el exalcalde mientras se hablaba de los planes de seguridad del hipotético gobierno de Trump. Su frase fue criticada de inmediato, dado que el derribo de las Torres Gemelas ocurrió durante el primer gobierno de George Bush y ahí murieron más de 3.000 personas en un atentado que se adjudicó a Al Qaeda, que era liderado por Osama Bin Laden, que cayó en una operación militar del gobierno de Barack Obama. Todos comenzaron con la llegada de Clinton y Obama al gobierno, fue lo que dijo el exalcalde para hacer justicia. Minutos antes de su lapso de memoria, Giuliani habló de los atentados del 11 de septiembre. De todos modos, su expresión fue blanco de críticas y bromas en redes. Acusan a hombre implicado en asesinato de imán en Nueva York. La policía detuvo y acusó a un hombre por los homicidios de un imán y un amigo de este, perpetrados en plena luz del día durante el fin de semana a la salida de una mezquita en Nueva York. Oscar Morel, de 35 años, fue acusado el día de ayer de 2 cargos de homicidio en segundo grado y de posesión delictiva de un arma, fue lo que señaló la policía. No estuvo claro de inmediato si tenía un abogado que pudiese realizar comentarios sobre las acusaciones. Morel fue arrestado el día domingo por la noche por golpear a un ciclista con su vehículo 10 minutos después de los asesinatos a tiros del día sábado en Queens, fue lo que dijo el jefe de detectivos de la policía de Nueva York, Robert Boyce, en una conferencia de prensa el día de ayer. La policía cree firmemente que es la misma persona que mató al imán Maulana Alauddin Al-Kahun y a Tara Udin. Los cargos presentados contra el hombre de Brooklyn fueron ampliados después de que la policía dijera que había recuperado un revólver de la casa del detenido, así como prendas de ropa similares a las que utilizaba el agresor captado por cámaras de vigilancia. En los videos de seguridad puede verse a Morel cuando huye de la zona en una camioneta poco después de que las 2 víctimas recibieran un disparo en la cabeza. Unos 10 minutos después, un vehículo que coincide con la descripción que golpeó a un ciclista a 3 millas del lugar de distancia en Brooklyn apuntó a Boyce, y pues es la información que se ha recaudado por el momento. Causó celebración por Bolt, falsa alarma en un aeropuerto. Celebraciones bulliciosas por la victoria olímpica del hombre más rápido del mundo ocasionaron una falsa alarma sobre disparos de arma de fuego y una evacuación en medio de pánico en el aeropuerto Kennedy. Esa es una de las posibilidades que estaba explorando la policía el día de ayer mientras revisaba grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistaba testigos respecto a una ola de pánico que se extendió a través de 2 terminales del aeropuerto la noche del día domingo, minutos después del triunfo de jamaiquino Usain Bolt en la prueba olímpica de 100 metros planos. Un documento informativo interno del Departamento de Policía de Nueva York, obtenido por The Associated Press, señaló que una revisión preliminar de un video mostró que algunos viajeros comenzaron a actuar extremadamente agitados mientras observaban los Juegos Olímpicos en televisiones ubicadas en la Terminal 8. Eso inició una reacción en cadena en la que otras personas se alejaban corriendo de la conmoción. o lo que indica el documento. Luego a las 9:34 de la noche, aproximadamente 7 minutos después de la carrera de Bolt, la policía recibió una llamada anónima de una mujer al número 911 de atención de emergencias, en la que reportó disparos en la terminal. No está claro cómo fue que la celebración llegó a interpretarse como disparos de arma de fuego minutos después. Y en información deportiva, el error que dejó a Simone Biles sin el oro en la viga y sin el récord. La estrella estadounidense Simone no pudo sumar el día de ayer su cuarto oro consecutivo en Río 2016 y fue bronce en viga de equilibrio, perdiendo así la oportunidad de seguir luchando por convertirse en la primera gimnasta de la historia que consigue 5 oros en unos mismos Juegos Olímpicos. La victoria, que ya se daba como cierta para la mejor del mundo, se la acabó llevando la holandesa Sain Wiebers, mientras que la plata fue para la también estadounidense Lauren Hernández, tras arrasar en todas sus actuaciones desde que llegó a Río de Janeiro, menos en las barras asimétricas. Su aparato, pues que está, le pueden decir maldito, la palabra que utilizan, y sumar 3 oros con descarada superioridad. Biles se convirtió en una de las sensaciones de los juegos con su récord en el horizonte. Más dubitativa que en sus 2 paseos anteriores por la viga, donde siempre fue la primera, sus pequeñas imprecisiones al comienzo del ejercicio hubieran podido presagiar una catástrofe para cualquiera otra gimnasta, menos en ella. Pase lo que pase, Simone siempre acaba cayendo perfecta en la colchoneta y con una enorme sonrisa de regalo. Y hay una polémica con las gemelas que cruzaron la meta tomadas de la mano. Parece que estaban compitiendo por diversión y no para conseguir una medalla olímpica. Fue algo irrespetuoso y un golpe para el resto de los atletas olímpicos alemanes. Estas fueron las palabras que dijo el director deportivo de la Federación de Atletismo de Alemania después de que las gemelas Hanner, Lisa y Anna cruzaran la línea de meta tomadas de la mano, concluyendo así la prueba del maratón femenino en los Juegos Olímpicos del Río 16. Muchos han de preguntar, pues, ¿quedaron en primer lugar o en segundo? Pues para los que están preguntando en qué lugar quedaron, según los miembros de la federación, las germanas se tomaron la prueba como un evento publicitario y no como una competición deportiva. Llegaron en el puesto 81 y el puesto 82. Y por último, en otra información deportiva, Miller se lanzó como si tuviera una piscina al frente. En el atletismo también de Río 2016, la corredora de Bahamas, que ganó el oro olímpico en 400 metros con un clavado. Ya lo escucharon muy bien, la meta estaba cerca y no había una ganadora clara cuando Shawna Miller sorprendió a todos y se quedó con el oro olímpico en 400 metros gracias a un clavado. Y así es, la atleta de Bahamas sacó la ventaja necesaria para quedarse con la carrera y con la medalla de oro en las Olimpiadas del Río de Janeiro, lanzando su cuerpo hacia adelante como si al frente tuviera una piscina. Con ese cierre poco ortodoxo, la bahamesa paró el reloj en 49.44, el mejor registro de su vida. Cerrada la competencia y después de unos segundos interminables de suspenso, Miller comenzó a celebrar cuando aparecieron los tiempos oficiales en el videomarcador del Estadio Olímpico, oficializando su victoria. Y bueno, con esto hemos finalizado las noticias del día de hoy. Recuerden que si ustedes

En el bienestar, trate de buscar ayuda profesional si le cuesta tomar decisiones en su vida. Para el signo de Tauro, a raíz de un problema que vivió en este día, tendrá una experiencia que lo ayudará a aprender algo que desconocía. En el amor, es una jornada ideal para encontrar a su alma gemela. Si ya la encontró, debería comprometerse. En la riqueza, vivirá una etapa poco productiva a nivel profesional, ya que se encontrará desorientado. En el bienestar, podría sentirse un poco indeciso. Será bueno que se deje llevar por sus deseos. Para el signo de Géminis, serán días en los que se mostrará muy receptivo y abierto a la sensibilidad de los demás. Aproveche el día para relacionarse socialmente. En el amor, deje de lidiar con los caprichos de su pareja, hablen con honestidad. En la riqueza, tenga un buen diálogo con los compañeros laborales y así todo resultará mejor. En el bienestar, los astros lo ayudarán a comprender algo que hace días lo estaba dejando sin energías. Para el signo de Cáncer, perciba más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta de que está equivocado o equivocada, así que deje de ser tan obstinado. En el amor, no insista en querer cambiar a su pareja, nadie es perfecto y usted tampoco. En la riqueza, sea discreto, de lo contrario podrá tener algunos inconvenientes con algún compañero de trabajo. En el bienestar, relájese un poco, deje a un costado la perfección y el control obsesivo. Para el signo de Leo, gracias a su popularidad podrá brillar en esta jornada, deje volar la imaginación y obtendrá excelentes resultados. En el amor, intente hacer las cosas bien con su alma gemela, ya que podría sufrir por amor. En la riqueza, evite asociarse, manténgase libre, de lo contrario podría correr el riesgo de tener pérdidas económicas. Y en el bienestar, corte con esa tendencia de iniciar cosas que nunca termina, organice mejor su vida. Para el signo de Virgo, en este día tendrá la oportunidad de reparar una situación en la que no ha actuado de manera correcta con una persona. En el amor, deberá existir la sinceridad si quiere fortalecer esa nueva relación que comenzó. En la riqueza, consolide sus tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar, abandone un poco la obsesión por el trabajo y dedíquele un tiempo al placer. Para el signo de Libra, será un magnífico día para clasificar y ordenar los temas que vienen del pasado y lo abruman sin sentido en la vida. En el amor, hoy no será el día adecuado para tratar ese tema tan delicado con su alma gemela. Espere al día de mañana. En la riqueza, tenga prudencia en los temas económicos, aunque la suerte esté de su lado. En el bienestar, vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea, así que cálmese y respire profundo. Para el signo de Escorpión, seguramente en esta jornada se sentirá un poco decaído, ya que perderá la oportunidad que hace tiempo estaba esperando. En el amor, cuando sea más tolerante con su pareja, ella lo será con usted. En la riqueza, vivirá una mañana complicada en su trabajo, así que tranquilícese, todo va a salir bien. En el bienestar, podrá sentirse atraído por el arte y la música, trate de disfrutarlo en la forma que usted quiera. Para el signo de Sagitario, si pretende realizar varias cosas al mismo tiempo, podría olvidarse lo más importante. Tenga más cuidado con las distracciones. En el amor, evite olvidarse de eso importante que le pidió a su pareja, ya que el día de hoy estará un tanto despistado. En la riqueza, cambie la administración de su dinero, así podrá mantenerse dentro del presupuesto fijado. En el bienestar, no sea tan impaciente, esto hará que su energía se consuma demasiado rápido. Para el signo de Capricornio, teniendo a Plutón en su signo, se acerca una etapa donde deberá trabajar en todos los aspectos de su personalidad. En el amor, conocerá nuevos amigos, asista a las reuniones a las que fue invitado. En la riqueza, arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente y en muy poco tiempo. En el bienestar, si quiere conseguir todo lo que desea, ponga pasión a todo lo que haga. Para el signo de Acuario, al tener la luna en su signo, será una jornada donde tendrá nuevas ideas y sus impulsos los llevarán muy lejos. En el amor, evite terminar su relación amorosa por los caprichos de su pareja, trate de hablar con ella. en la riqueza, todos sus ahorros podrían estar en peligro. Deje de hacer tantos gastos, aunque sean pequeños. Y en el bienestar, busque una dieta que se acomode sus tiempos y responsabilidades. Empiécela cuanto antes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. En esta jornada estará empecinado en algo que no podrá controlar y esto hará que gaste su tiempo en algo que no es importante. En el amor, un nuevo amor en su vida aparecerá y le hará olvidar desilusiones pasadas. En la riqueza, contemple cuáles son las metas que le solicitan dentro del ámbito laboral y tome el impulso para concretarlas. Y por último, en el bienestar, tome distancia de los envidiosos, empiece a rodearse de gente generosa y comprensiva. Ocho de la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con temas de Juan Gabriel, los mejores dúos. Y es por eso que lo

9 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Me están informando que ya subió, afortunadamente, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 72 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 72, con cielos despejados. Para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nubladitos, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 94, mínimas de 73. Para el día jueves y viernes, cielos despejados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 93, mínimas de 70. Para el día viernes, máximas de 88, mínimas de 65. Y para el próximo sábado, cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 83, mínimas de 61. Es curioso, ¿no? Aquí en Utah, en Salt Lake City, cuando baja la temperatura, es muy notorio con las temperaturas que hemos tenido tan altas, que de repente salimos a la calle y vemos a la gente con sudadera, con chaqueta, y dices tú, wow, si nada más bajo que 15, 20 graditos y ya todos ya tienen frío. Como que eso no está normal, sobre todo la gente que vive aquí en Utah, que estábamos acostumbrados a fríos pues más fuertes, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Y bueno, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de las señales. Yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna señal, llámese espiritual, llámese de los ángeles, llámese de la vida, llámese de algún ser querido que ya no está aquí con nosotros físicamente. Y después lo atribuimos a que esas señales vienen de alguien pues más poderoso, ¿verdad? Señales de Dios, señales de los ángeles, como les decía, señales de algún ser querido. Y bueno, el caso es de que a veces vamos a vernos en situaciones que no vamos a comprender en el momento, hasta en el futuro, ¿no? Que vas a decir, ah, por esto viví esto. Y cuando nosotros nos percatamos de ciertas señales en el momento, pues lo podemos atribuir a milagros o a mensajes de Dios o a mensajes de nuestros ángeles. Pero hay también señales que nos están indicando que no hagamos ciertas cosas y nosotros ahí estamos de tercos, ¿no? Nos están diciendo vete por la derecha y vamos por la izquierda. Y vamos ahí por muchos días, igual meses, pueden ser años. Y hasta que uno no ya dobla las manitas y dice, ok, vámonos para la derecha, ¿no? Y resulta que por la derecha pues vienen muchas cosas buenas, ¿no? Y a veces nosotros por tercos, por querer hacer lo que nosotros queremos, pues simplemente nos perdemos de muchas oportunidades. Y cuando pasa eso, a veces nos da para abajo la energía, el ánimo, y simplemente pensamos de que nada nos sale bien, ¿verdad? Por eso es muy importante que estemos muy atentos a las señales, pero más que nada a interpretar, ¿verdad? Saber interpretar las señales de la vida. Esas que te llevan al éxito, esas que te llevan a donde tienes que estar, ¿no? No a donde uno quiere estar. Por eso, por ahí hay un buen dicho que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? O también otro que dice, pues uno propone y Dios dispone. ¿Cuántas veces uno trata de hacer algo y lo planifica muy bien? O sea, llámese un viaje, un negocio, una nueva casa, una nueva relación. Y ya piensa, ¿no? Que le va a ir súper bien en todo lo que está haciendo, en toda la planeación. Dice, pues yo ya lo planeé muy bien, compré el boleto, supongamos en el ejemplo del vuelo. Compré el boleto a tiempo, llegué a tiempo al aeropuerto, hice el chequeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás a punto de abordar y dices, ¿sabes qué? El vuelo fue cancelado por X o Y motivo, ¿no? No puedes salir a la hora que tienes que salir, entonces se va a demorar una o dos horas o tres horas y ya pues totalmente te cambió todos tus planes. Y ahí pues tú no tienes el control, ¿verdad? Para solucionar ese problema, tal vez te vas a otra línea, a aerolínea, y también pues te dicen lo mismo, pues no hay vuelos. Y bueno, por eso a veces uno puede planear las cosas, pero no nos van a salir tal como nosotros la queremos. Así que también hay que estar abiertos siempre de mente y decir, bueno, puede que pase, pero puede que no me vaya a salir tan perfecto como lo estoy planeando. Así que por eso hoy vamos a hablar acerca de estas señales de la vida que te van a llevar al éxito y sobre todo cómo interpretar estas señales. Antes de iniciar con el tema, vámonos con una canción y regresamos rapidísimo con esta temita. Aquí estoy recibiendo mensajitos y ahorita los leo. Y bueno, comenzamos con el tema y ya que nos quede tiempecito, pues ahí comentamos, ¿ok? Baby, I'm hey. So what you trying to do to me? Hey. It's

de irnos a las canciones, que muy buena, ¿no? Sobre todo la canción de la bicicleta con Shakira y Carlos Vives. Recuerda que tú puedes hacer esta petición cuando tú gustes, ya la tenemos aquí en Sexy Love Radio. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensajito a través de Facebook, por inbox o a través de la página oficial www.sexyloveradio.com. Y bueno, les decía que hay muchas señales en la vida. Hay personas que creemos y habrá otras personas que no creen acerca de estas señales que te mandan tus ángeles, que te manda Dios, que te manda la vida. Y habrá momentos en que sabemos aprovechar esas señales y habrá momentos en que las dejamos a un lado y pues no las vemos como señales, ¿no? Simplemente las vemos como algo que nos está dificultando hacer lo que nosotros queremos. De hecho, pues la vida nos envía constantemente señales que nos dicen qué es lo que vamos por buen o por mal camino. Nos está diciendo vas bien o vas mal, ahora vete por este lado, ¿no? Pero en algunas ocasiones nos cuesta interpretarlas. ¿Por qué? Porque nosotros pues no somos así como que de esas personas que se dedican más que nada a la visión, ¿no? O a interpretar sueños premonitorios o a interpretar realmente las señales que el universo nos está mandando. Y por eso tal vez se nos dificulta mucho. Pero las personas que tienen una conciencia más fuerte o más avanzada que todos nosotros, y me refiero a las personas como a las que meditan, hay muchas personas reconocidas que meditan mucho y que pueden ver cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan en las cosas materiales, no estamos tanto en el presente, sino estamos divagando en nuestras preocupaciones, en nuestras cosas que tenemos que hacer en el día, en el mañana, o lo que hicimos en el pasado. Entonces las personas que realmente viven el presente como se tiene que vivir conscientemente, esas personas pueden interpretar todo este tipo de señales y no hay nada que los mueva del piso. En cambio nosotros nos pasa una dificultad que se nos poncha una llanta en el auto, en el camino del auto, ¿no? Y de repente ya nos estresamos, ya nos empieza a salir todo mal, ¿no? Cuando no nos ponemos a pensar es que tal vez nos está salvando de algún peligro, ¿verdad? Posterior. Entonces, si nosotros lo tomáramos con esa sabiduría de decir, no, pues agradezco que me haya pasado esto en este momento y no en tal día cuando está lluvioso o cuando está nevado, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, las señales de la vida, o también le llaman sincronía, son todas las coincidencias que tienen una significación muy especial para cada uno de nosotros, hasta el punto de que a veces le dan un giro total a nuestra existencia, ¿no? A veces nos cambian todo lo que estamos viviendo y no lo logramos nosotros, ¿cómo le diré? Pues no lo logramos asimilar, ¿no? Esa es la palabra. Nos cambia, nos da un giro de 360 grados y decimos, ¿qué? ¿Cómo es posible que ahorita esté aquí y no esté haciendo lo que tenía que hacer? La sincronía es una de las fuerzas de apoyo que nos impulsan a seguir adelante y pasa en el momento preciso para que nosotros podamos aprender o para que hagamos una acción que realmente nos permita crecer y evolucionar en nuestra misión personal de vida. Te estoy diciendo que a veces nosotros nos vivimos ciertas situaciones que para nosotros es lo peor del mundo, ¿verdad? Que nos cambió totalmente nuestros planes, nuestra vida, según nosotros. Y no nos damos cuenta que si estamos viviendo eso es porque nosotros tenemos que crecer y tenemos que evolucionar a nivel espiritual, a nivel personal. Y hasta que no pasemos este tipo de etapas en nuestra vida, vamos a comprender, ¿no? De que si no hubiéramos vivido esto, pues no aprenderíamos de esto otro, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de personas que han tenido cáncer? Y que al principio, pues ya saben, empieza todas esas etapas que mucha gente las vive. Y pues obviamente estas etapas son muy difíciles. Son muy difíciles porque empieza lo que es el coraje, el odio de por qué a uno le pasa esto, la negación de que no lo quiere, y pasa por varias etapas que son muy dolorosas, hasta que finalmente pues ya lo aceptan, ¿no? Pasan a la etapa de la aceptación. Y ya cuando pasan en la etapa de la aceptación, se encuentran con su lado espiritual, ¿no? Con ese lado de que les ayuda a salir adelante, que les ayuda a quitarse esa enfermedad y a ver cosas que antes no los podía ver. Yo he escuchado de personas que le dan gracias por haber tenido una enfermedad como el cáncer, porque gracias a esa enfermedad descubrieron realmente su esencia espiritual y descubrieron que podían hacer cosas increíbles que si no hubiera sido por eso, nunca lo hubieran descubierto. Así que cualquier cosa que estén pasando por su vida, siempre hay que ver por qué lo estamos viviendo, ¿no? En lugar de estarnos quejando, es decir, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Más bien hay que preguntarnos, ¿para qué me está pasando? ¿Por qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer con esto? Cuando nosotros nos ponemos a confiar más que nada en todo el proceso de nuestra vida, pues obviamente vamos a encontrarle otro sentido, ese sentido que muchas veces nosotros olvidamos. Muchas veces nosotros experimentamos señales como algo misterioso, ¿no? Hay personas que no les gusta hablar de este tema, dicen es demasiado esotérico, esas señales no existen, a mí nunca me ha pasado, cuando me pasan cosas malas es porque es algo malo que viene todavía. Entonces ese no es el aprendizaje y ese no es el objetivo que nosotros debemos tomar por cada señal que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cada señal que veamos vamos a decir, híjole, es que ya viene algo malo. Y no, al contrario, debemos de ver lo bonito, ¿no? De decir, algo me va a enseñar, algo tengo que aprender. Y si no lo aprendo ahorita, tal vez lo aprenda mañana o pasado o en semanas o en meses. Hay inclusive años, ¿no? En personas que se dan cuenta de que pues tenía un aprendizaje. A veces uno pierde todo materialmente hablando y después se reencuentra con el yo, con ese ser espiritual, ese que te saca adelante y te das cuenta de que no necesitas de cosas materiales para vivir esta vida, ¿no? Te desprendes de todo lo material y automáticamente de repente empieza a llegar abundancia, abundancia espiritual y también abundancia material. ¿Por qué? Porque ya sabes que realmente la abundancia material es como extra, ¿no? Es como llevarte una bolsa en la mano y ya, y si se te cae no pasa nada. Entonces, cuando nosotros realmente nos enfocamos más que nada en nuestro lado espiritual, es cuando empezamos a tener más confianza, empezamos a capturar todas esas señales que a veces son imperceptibles y las podemos ver, ¿no? Podemos tener o aceptar ciertos presentimientos, es decir, no, pues mejor le hago caso a mi presentimiento, ¿no? Me está diciendo, oye, me está dando náusea, vómito y todo, porque voy a conocer a una persona que conocí a través del internet, pues es obvio que mejor no vas, ¿no? Y ya como que te está diciendo algo ahí que no está muy claro que digamos. O tal vez algún sentimiento extraño que en ocasiones nosotros rechazamos, ¿no? Y ese tipo de sentimientos extraños que te están diciendo ahí, no, no vayas o no lo hagas, mejor haz esto. Entonces empezamos a captar estas señales de la manera que deben de ser, ¿no? Es decir, si me están diciendo, me estoy poniendo mal, es señal de que no lo tengo que hacer. En cambio, si me está dando tanta ilusión, o sea, me siento tan feliz, mi corazón está tranquilo, mi mente también, pues es señal de que lo tengo que hacer. Mucha gente que no es experta en negocios, en finanzas, pero que les va excelente en las finanzas y en los negocios, se guían a través de su intuición. No les estoy diciendo, entonces no necesitamos estudiar economía, ¿no? No, claro que no. Si tú estás estudiando, estúdialo, ¿no? Pero yo estoy diciendo de casos exitosos que se han visto en libros, de que decían, yo cuando saludo al futuro socio o algún cliente, y si siento náuseas o si me siento mal, simplemente no lo cierro. ¿Por qué? Porque sé que no me va a ir bien. Entonces, cuando yo me siento placentero al saludar a cierta persona, a cierto cliente o a cierto socio, ese negocio me va muy bien. Entonces, son esas personas que le hacen caso a sus sentimientos, a sus presentimientos, y están muy conectados, ¿no?, con este tipo de señales. Habrá otras personas que no somos tan perceptivos en ese sentido, pero que lo podemos desarrollar. ¿Cómo se puede desarrollar? Primeramente, pues creyendo, ¿no? Porque si no crees, pues no sirve de nada. Si tú dices, no, las señales no existen. Bueno, pues no existen, entonces no te va a ayudar, ¿no?, el que tú puedas ver las demás señales. Pero si realmente tú lo crees, pues es el primer paso, ¿no? Creer que hay señales, porque si no, pues no las vamos a ver. Para todos le vamos a encontrar el lado negativo o el lado oscuro, y eso es lo que no queremos. Recuerda que yo me estoy refiriendo más que nada a las señales de luz, esas que nos hacen ver claro, esas que nos hacen, que nos guían más que nada, y que nos hacen hacer exitosos en ciertas áreas de nuestra vida, que nos causan plena felicidad, que nos hacen sentir bien, que nos hacen aceptar lo que estamos viviendo y que nos hacen seguir adelante en todas las etapas que estemos pasando. El universo realmente nos ayuda, el universo nos manda señales, el universo no nos manda señales equivocadas, decir, este iba para Janet, pero se fue para esto, entonces a este no le tocaba y ahora se equivocó. No, el universo nos manda señales que realmente son buenas para nosotros. Nosotros somos las que tal vez las percibimos de manera errónea, ¿no? De decir, aquí me está diciendo que sí tengo que ir a este viaje, aunque se me poncha el auto, aunque haya perdido el boleto, aunque esto, yo sé, pues me tengo que ir pues por otro lado, ¿no? Me está diciendo esto. No, te está diciendo que no tienes que hacer eso. Entonces, hay que ver el fondo de las señales. ¿Por qué? Porque este fondo de las señales son nuestra voz interior, que proviene de tu yo superior, ese yo superior espiritual o esa sabiduría que todos llevamos dentro, y que obviamente nos ayudan a materializar nuestros deseos, nuestra voluntad. Yo ya les había dicho que hay libros muy interesantes que hablan de estos temitas y que nos dicen que nosotros, antes de venir a este mundo, es como si firmáramos un contrato y nos dijeran, bueno, Janet, tú vas a ir a este lugar, vas a nacer aquí con esta familia, nosotros elegimos los padres, elegimos todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es una manera de que nosotros crezcamos, o sea, de crecer espiritualmente, de que nuestra alma pues sea mejor en esta vida. Entonces, imagínense las personas que vienen a hacer mucho daño, pues obviamente cuando regresan allá les van a decir, ¿qué pasó? ¿Que no querías hacer esto y hacer esto? Pues sí, pero ¿qué pasó? Pues se me olvidó, ¿no? Se me olvidó otra vez, como dice la canción. Entonces, por eso, toda esa sabiduría, todos las tenemos dentro de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, debemos encontrarnos con el yo, con ese yo que tenemos muy adentro en nuestros corazones y en nuestra mente, para que nos puedan guiar de la mejor manera, para que nos puedan, pues, más que nada, a abrir esos caminos, ¿no?, que a veces nosotros mismos las cerramos. Están todas las puertas abiertas y las vamos cerrando uno por uno. Vamos cerrando tal vez algunas oportunidades y nosotros queremos hacer nuestro propio camino, ¿no? Y eso ahí cuando nos damos de golpes, ¿por qué? Porque decimos, ¿por qué no lo hice así? Si lo hubiera hecho así, si lo hubiera hecho así. Hay muchos videos, muchas historias que les preguntan a personas, pues cuando ya son en una etapa adulta, gente de 70 años, 60 años, y que les dicen que te arrepientes en toda tu vida que no hayas hecho. Y la mayoría, casi todos coinciden de que no se arrepienten de nada lo que hicieron, que se arrepienten de las cosas que no hicieron, por miedo, por temor, por el qué dirán. Entonces nosotros no tenemos que esperarnos hasta llegar a los 60, 70 años para decirnos, hubiera hecho eso, si hubiera hecho esto otro, si hubiera tenido esa valentía, si hubiera me hubiera enfrentado, pues tal vez me hubiera sentido totalmente completo, ¿no? Lleno de vida. Y por eso no hay que esperarnos tantos años. Hay que hacer todas las cosas que nosotros tengamos como sueño, como meta, como un deseo muy, muy interno, un deseo que viene desde nuestro corazón. Y pues tratar, ¿no? Tratar de cumplirnos. Ahora, yo les decía que cómo se pueden interpretar las señales. Ya hablé mucho, mucho de este tema y ya vámonos con lo importante, ¿no? Hay solamente dos puntitos que tenemos que hacer, que tenemos que ponerlos en práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente les decía que tienen que creer que hay señales, ¿no? Si no crees que hay señales en nuestro alrededor, pues no lo hagas, ¿no? Pero si tú crees y quieres estar más consciente de las señales que nos envían, pues ¿qué vamos a hacer? Primeramente, crear un registro de todas estas señales. Es muy, pero muy fácil. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues tomas una libretita o algunas hojas, las engrapas y ahí vas apuntando todas las señales, por pequeñas que sean. Que si te pasa una paloma blanca, cuando tú estás pensando en algo espiritual o que tú tienes alguna pregunta y te la contestan en sueños, o tienes un presentimiento y le hiciste caso al presentimiento y te fue bien. Bueno, todo ese tipo de señales, por pequeñas que sean, por pequeñísimas, solo el hecho de que preguntes a alguien, a tus ángeles, a tu Dios, y viste algo en ese momento, una mariposa que te está dando alguna señal, pues todas esas señales hay que escribirlas. Esa actividad puede formar parte de tu rutina diaria. En el día de hoy, tuve esta señal y esta otra señal y esta otra señal. En este día no tuve ninguna señal. Pero en todos estos días, toda la semana, acumulé 10 señales, ¿no? A medida que tú vayas llenando el cuaderno de pruebas y señales, no solo te vas a sentir mucho mejor, sino que vas a ir adquiriendo más y más confianza en ti mismo. Y vas a estar consciente de que vas por buen camino para lograr tus objetivos. Hay personas que no llevan este cuaderno, pero son personas que captan todos este tipo de señales y no se les olvida. Pueden pasar años y dicen, sí, yo recuerdo que cuando estaba a punto de hacer un negocio o emprender abrir esta nueva compañía, pues me guié por esta señal que me pasó. Y no se los olvida, ¿no? No necesitan escribirlo en un cuaderno. Pero para nosotros empezar, hay que escribirlo en un cuadernito y ver todas esas señales que nos están ayudando. Y el segundo paso y último, hay que celebrar cada señal que recibas. Porque dices, me pasó esta señal, esta señal. No, pues cada señal que te pasa es algo muy divino, algo muy bonito, muy lindo, muy maravilloso, ¿no? Entonces, cada vez que recibas una señal, una pequeña prueba de que el universo está trayéndote a ti lo que tú pediste, pues hay que celebrarlo. Es un avance muy importante en tu vida y entonces lo tienes que celebrar pues con felicidad, ¿no? No tienes que hacer una fiesta y decir, voy a invitar a todos, vengan para acá porque tuve una señal. Tampoco, ¿no? Bueno, si hay otra gente que cree también en ti, pues en esas señales, pues haz una fiesta, no pueden hacer ahí sus fiestecitas, pero si no van a decir, ¿estos están locos o qué onda? Tú lo puedes celebrar, pues ya sabes, ¿no? Con alegría, con felicidad o con hacer algo bueno para ti o para la sociedad. Entonces, a partir del día de hoy, intenta prestar atención a todo lo que pasa a tu alrededor. Si pasa algo que tiene que ver con tus deseos, no los ignores. Tal vez tienes planeado hacer algo que dices tú, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo. Y de repente te viene una idea, o te viene en un sueño, o alguien, o algún libro, o algún video, qué sé yo, y te expande esa idea. Dices, ah, es por aquí. Pues esa puede ser una señal. Así que escríbela y analízala para ver si te está indicando el camino hacia tu meta. Y si todo coincide con tu meta, pues hazlo, ¿no? Y pues lo importante es que adquieras más conocimiento de todo el universo, ¿no? De toda la energía que hay aquí en el universo, y de creer en tus ángeles, de creer en Dios, de creer en el Dios que tú quieras, ¿no? Que tengas, pero creer, ¿no? Creer en todas esas señales que nos mandan en ocasiones fortaleza, cuando nos sentimos ya débil, cuando sentimos que ya no damos uno más, cuando queremos tirar la toalla, como comúnmente decimos. Pues también es el momento, ¿no? De agradecer por esa fuerza interior que nos da Dios, que nos da la vida, que nos da los ángeles, que tal vez te da algún ser querido que ya no está y que sabes que viene de él. A veces me he encontrado con personas que me platican, ¿no? Que dicen, yo sé que vino de mi papá, que ya no está aquí, o de mis tías, o de mi alguien. Dice, ¿por qué? Porque de repente llega el olor de la loción de mi papá, o de mi mamá, o de la persona que ya no está, ¿no? Y sabes que ahí está contigo, que te está guiando, y pues te da fortaleza. Y a veces también sabemos que esas señales vienen de Dios, y pues hay que estar conscientes, ¿no? De que todas esas señales existen. Hay que estar conscientes de que podemos acceder a la sabiduría interior a través de la meditación, o simplemente el solo hecho de no estar haciendo críticas, o el estar acumulando ira, el estar acumulando rabia, resentimiento, todas esas cosas de venganza, todos esos sentimientos que nos hacen sentir peor, nos hacen crecer. Si nosotros nos libramos de todo eso, nos hacen crecer. Y para librarnos de todos esos malos sentimientos, pues yo siempre les recomiendo que hagan meditación, porque la meditación a todos nos funciona. A algunos les funciona leer algún libro, a otros les funciona irse a un parque, a otros les funciona hacer ciertas actividades. Hagan lo que ustedes consideren que les ayude, pues para mejorar, ¿no? su espíritu, su forma de ver la vida más positiva, y pues para que, más que nada, ¿no? Para ayudarnos a crecer y pues para cumplir la meta que vinimos a este mundo, ¿no? Todos tenemos alguna misión, entonces hay que cumplir esa misión. Y con esto finalizamos el tema del día de hoy. Si tú te perdiste este tema, acabas de llegar, pues te recuerdo que a las 12 del mediodía estará repetición del programa, así que no te la pierdas, 12 del mediodía a 2 de la tarde. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud, que vamos a continuar hoy con la receta del nopal. Les decía de la semana pasada que vamos a traer recetas del nopal, que es buenísimo y que nos ayuda pues para muchas enfermedades. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Bebé, no más. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Alguien mejor, no sé en qué. otra oportunidad. Esa vez no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspira. Me parte el alma, no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspira. No te engañes, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver a verme, estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Y si mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos, lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú eres alguien mejor. No sé qué falle, pero no hay otro como yo. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el bien, y que yo fui el primero en tu vida. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento la receta de salud, que vamos a continuar con el nopal. Ahora la receta que les traemos es un licuado que tiene nopal y también tiene papaya. Es una receta muy recomendada para todas las personas que quieren limpiar su sistema digestivo y que quieren limpiar el colon. ¿Por qué? Porque ya saben que el nopal es un alimento totalmente sin grasa. Más bien, no se diría totalmente, ¿no? Sino simplemente sin grasa. Si tiene un alto contenido en fibra. Y también contiene la energía de los carbohidratos complejos. Y pues ya les he dicho, ¿no?, muchas veces de qué es lo que contiene el nopal. Yo creo que la mayoría ya saben más que yo. También te ayuda a reducir el colesterol, te regula los niveles de la glucosa, te ayuda a controlar la obesidad y la diabetes, te ayuda a prevenir la osteoporosis. Y pues muchos más beneficios tiene. Y la papaya, pues ya saben que también tiene un aporte muy alto de potasio. Tiene muchas vitaminas, una de ellas y la más importante es la vitamina C, la vitamina A. Contiene pequeñas cantidades de una enzima que es la papaína, que ayuda a digerir las proteínas. Contiene la vitamina C, como les dije, que te ayuda pues a la formación de colágeno, los huesos, los dientes, los glóbulos rojos. Favorece también la absorción del hierro. Y bueno, entre muchos otros más beneficios. ¿Qué es lo que van a necesitar para esta receta? Van a necesitar 2 nopales, obviamente sin espinas y en trozos pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué me da risa? Porque el día de ayer me preguntaron acerca de la receta que he estado dando y me dice, Yane, no dices si los nopales requieren con espinas. Y yo, pues no, es obvio que va sin espinas, no se pueden consumir con espinas. Y como pensaban que como se licuaba, que pues ahí ya se perdía. No, los nopales van totalmente sin espinas, ok, bien lavaditos, ya los venden así pelados. O si tú sabes pelarlos, pues los compras con espinas y se los quitas, te sale más económico. Entonces necesitas 2 nopales sin espinas y en trozos pequeños. Necesitas también 1/2 papaya en trozos, sin cáscara y sin semillas. Y 3 naranjas, el jugo de 3 naranjas y el jugo de 3 limones. Vas a licuar el nopal y la papaya por 2 minutos en tu licuadora y después vas a agregar el jugo de la naranja y del limón. Ya que lo mezclas bien, que lo licúas por 1 minuto más o menos, lo vas a beber. Este jugo, yo siempre les recomiendo que cualquier jugo lo ingieran en ayunas. Si no pueden en ayunas, pues que sea por la mañana de todas formas, ¿no? Después del desayuno o antes del desayuno. Y se recomienda beber este licuado una vez al mes por 5 días consecutivos. Supongamos que empiezas un lunes, lo tomas el lunes hasta el viernes y ya descansas todo el mes y lo vuelves a hacer al siguiente mes. Es recomendable que lo hagas cada mes si tú eres de las personas que come mucha comida chatarra, frituras, muchas harinas, todas las cosas que nos hacen daño. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a como a purgar tu cuerpo, ¿no? De todas las toxinas, de limpiar exactamente pues lo que es el tracto digestivo y el colon. Así que ya saben, hay que hacer este jugo que es, va a saber delicioso, ni les va a saber para nada los nopales. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos rápidamente. Ya se viene la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer que tú y yo somos pasado. Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Regresarás, que regresarás. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no me enteré. Ya me enteré. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la reflexión, que se titula Las dos semillas. Las dos semillas. Dos semillas están juntas en la tierra sembrada. La primera dijo: quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo en el suelo y que mis retoños rompan la corteza de la tierra que tengo arriba. Quiero desplegar mis tiernos brotes como banderas para anunciar la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor en mi cara y la bendición del rocío matinal en mis pétalos. Y entonces creció. La segunda semilla dijo lo siguiente: tengo miedo. Si dejo que mis raíces vayan hacia abajo, no sé qué encontraré en la oscuridad. Si me abro camino a través del suelo duro, por sobre mí puedo dañar mis delicados retoños. Y si dejo que mis brotes se abran y una serpiente trata de comerlos. Además, si abriera mis pimpollos, tal vez un niño pequeño me arranque del suelo. No. Me conviene esperar hasta que sea seguro. Y entonces esperó. Un ave que andaba dando vueltas por el lugar en busca de comida, encontró a la semilla que esperaba y enseguida se la tragó. Autor desconocido. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. Desde la mañana con 3 minutos, ya regresamos y ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de corazón. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. No se pierdan la repetición a partir de las 12 del mediodía a 2 de la tarde el día de hoy. Y mañana no se pueden perder el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que les traerá toda la información deportiva, sobre todo pues todo lo que está aconteciendo, ¿no?, en el Río, las Olimpiadas Río 2016. Bueno, se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.